pasado es que te has olvidado de amar. Deja de buscar un motivo, de encontrar una definición. Nada es así.